Buenas noches. Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde pondrán fangirlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas esas cosas geeks nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentran tres de las cuartas partes de este equipo perdón, justo me fui con un plagiando otro podcast. Pero bueno, aquí está Melvin. Hola, chico, Bienvenido de chavos. vuelta. Y Alberto, que también ya lo Regreso. oyeron allá. Perdón, es que me acusaron la otra vez de robarme la intro de un podcast y ahora me estoy robando la intro de otro podcast. Pero ustedes saben, súper originales aquí. No hay problema. Pues hola, Muy buenas bien. noches a todos. Buenas noches. Entonces, hoy vamos a hablar tenemos varios temas, algunas noticias que nos emocionan mucho y que lamentablemente hay miembros de aquí que no van a poder discutirla con nosotros. Así que si quieren reclamarle a Alf, que no está aquí con nosotros, y distráiganlo de su trabajo, pueden escribirle ahí al Alf Noriega F a su Twitter para que... Así como dice la canción de Bronco, tú me cambiaste por oro, él nos cambió por cómics, ya lo vi. Exacto, súper triste. Todo mal. Porque nerd. Porque nerd, Porque efectivamente. no hay esos nerds. Sí, de veras. Pero bueno, el evento de este fin de semana, del que vamos a hablar ahorita, fue el estreno de la serie The Defenders por Netflix. Esta serie junta a cuatro de los héroes que Marvel dio a conocer en la plataforma de Netflix, que es Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y por último a Iron Fist. De nosotros yo he visto la mitad, Alberto también ha visto ya casi la mitad y Melvin ha sido el único que ha acabado la serie. Así que no vamos a hablar tanto de spoilers, al menos del final, pero sí lo que nos parece la serie hasta ahora. Porque ha habido como muchas opiniones encontradas entre muchos Sí, demasiado. fans y gente que sabe de los cómics y que no sabe de los cómics, y gente que le gustan las series de Netflix y gente que no le gustan. ¿Ustedes cómo sintieron la serie? O sea, porque algo que oí yo mucho es que tenía un ritmo muy lento. ¿A ustedes les pareció así? A mí no. Realmente creo que es el mismo ritmo que mantuvo en todas las series desde que estrenaron la primera temporada de Daredevil. Creo que, digo, habría que ver si los que dicen que es una serie lenta, temporadas anteriores, porque yo creo que va construyendo como ritmo, no se siente como que no entra directamente a ser de Defender, sino te va contando qué pasó con Daredevil, qué pasó con Jessica Jones, ¿no? ¿Dónde están ahora? Y sí tarda un poquito en como que en que se encuentren, ¿no? O sea, aquí ves el primer episodio y dices, ya quiero que estén como todos juntos, ¿no? Y creo que muchos como que se hicieron una serie diferente en la cabeza, como que iba a ser un tipo Avengers, ¿no? Que llevan a estar los cuatro unidos desde el principio y vamos a ver los ocho episodios como que a este equipo unido, ¿no? Ya listo, pero creo que eso se tarda mucho y creo que ya hasta el quinto o sexto episodio ya se juntan como equipo, pero a mí me gusta mucho el ritmo, ¿no? Porque además los va poniendo como en parejas, pone a Matt Murdock con Jessica Jones, a Iron Fist con Luke Cage, ¿no? Y va armando como pequeños equipos, ¿no? Antes de llegar a esto que es The Defenders, ¿no? Que en cuanto al ritmo, pues está muy bien, ¿no? Y es el tono que ha marcado Marvel en Netflix. Y lo que me gusta, de hecho, es la constancia, ¿no? De que en todas sus series mantiene como el mismo tono. Claro, tanto tono de narración como de edición, como hasta de paleta de colores, lo cual es muy interesante. Fíjate Fíjate, que, por ahorita que, ejemplo. perdón, nada más déjame hacer una anotación de eso que dijiste de la paleta de color. Me encantó porque cada serie tiene su propia paleta de color y en The Defenders, al menos en los primeros episodios, respetan la paleta de color de cada uno de ellos, ¿no? Jessica Jones es más como azuloso, Daredevil es muy rojo, ¿no? Y de hecho cuando empiezan a mezclar personajes, las paletas de colores se van como mezclando poco a poco y eso me gustó mucho. Sí, yo también estoy de acuerdo. Cada personaje conserva como su identidad. Ajá, eso está bien padre, porque aparte, Me gusta que el ¿cuántos directores son ahí trabajando en la serie? Fíjate que no estoy seguro, eso quería preguntarles. Sí, porque o sea, no lo sé interesante si fue solo aquí es... uno o varios, porque se mantienen como la esencia de cada uno de los personajes, ¿no? Y es que vaya, o sea, tú como director, ajá, trabajar con un tono de por sí es difícil, aunque lo estás sí. heredando, es difícil, más trabajar con cuatro tonos diferentes de historias, ¿no? Entonces eso yo creo que sí es muy, como es como un concepto interesante que yo creo que no habíamos visto como en un, en, yo creo que ni con el cine, con los Vengadores, yo creo. Entonces eso está como No, muy interesante. ajá. Y fíjate que eso es lo que me está llamando a mí la atención de la serie, de hecho, porque yo sí debo aceptar que, por ejemplo, con Daredevil me costó muchísimo trabajo acabarla por exactamente ese ritmo que están llevando este tipo de series. Pero esta serie, al momento de juntar a todos, yo creo que ya embona un poco mejor el ritmo, aunque sigue, se me sigue siendo un poco lento. Creo que ya es un poco más ágil el aspecto ya de, ya como de dejarte como de otra vez la introducción y todo. Creo que la forma en la que los están juntando es un poco más interesante que juntarlos nada más porque van a salvar al mundo y ya. O sea, aquí cada uno tiene sus Sí. intereses, cada uno va a ver por su gente también, porque eso es lo que está pasando hasta donde yo me quedé, por ejemplo. O sea, cada uno tiene Y sus eso está problemas padre. personales. Exacto, cada uno tiene su, o sea, es una parte de Nueva York y son muy diferentes, y eso está padre, ¿no? Y son muy humanos, ¿no? O sea, ellos atienden mucho a la gente, ¿no? De su comunidad. Sí, claro. Por Que ejemplo, eso es no sé. básicamente en lo que se resaltan estas películas. O sea, ellos mismos lo dicen en cada una de sus series, como que, ok, los Avengers se enfrentan como a las cosas alienígenas, lo grande, lo que viene de otro universo, pero ¿sabes qué? Yo no soy un héroe, yo no soy un superhéroe, yo soy nada más una persona que trata de ayudar a mi comunidad. Y a veces ni siquiera es eso, o sea, bueno, no, espérame, con tres personajes sí es eso. Con el único personaje que no funciona en esta serie de Netflix, que es Iron Fist, es el único que no tiene como un Bueno, propósito para Nueva York. aparte, Tiene pobre un hombre, se la propósito pasan para el mundo. golpeándolo. Es que realmente es Sí, un inútil. creo Ni que es la siquiera más tiene paleta fallida. de color. O sea, Ya su nada paleta más de color que es blanca. falta O sea, no sé. Sí, que lo quemen con sí. fuego Valirio. Híjole, por favor, o Es lo único que sea. le faltaría. Sinceramente, No, esa de fue hecho. una. Sí, o sea, de hecho, Ah, la dime. introducción, o sea, por ejemplo, tú, Alberto, que tú no has visto ninguna de estas series, es como, ¿qué impresión te da ir al edificio de los malos de Malolandia y empiece a rantearles de, ah, pero es que yo voy a destruirlos con la de mi corporación y los voy a denunciar? Bla. O sea, ¿no te pareció ridículo, literal? Sí, O la sea, verdad es como, que sí. Sí, un poco, la ¿qué verdad. con tu vida? Sí. Y es que aparte, por lo que entiendo, Sí. esta parte de lo de la mano tiene que ver con Iron Fist. Sí, no, tiene Pues que ver es tanto con algo. Daredevil como con Iron Fist. Sí, desde la segunda temporada de Daredevil empezaron a construir la Sí, mano. porque, bueno, o sea, se Y supone que ahí. sale la señora esta, la japonesa o la chinita, no me acuerdo qué es, Sí, ajá. que era La la que estaba China, como Miss involucrada Gao. con Kipling, ¿no? Sí, ajá, exacto. Tenían ahí como. Era un grupito y se revela que ella también es parte de la mano, ¿no? Y es importante. Oh, ya. Fíjate, ¿sabes qué fue lo que me llamó muchísimo la atención? Como la parte que agregan a la serie, que es la participación Ajá. de Sigourney Weaver, que creo que es como lo más valioso de la serie hasta ahora. Pero aún así, por Sí y ejemplo, yo no, ¿eh? siento que le sobran escenas. Digo, yo voy en el cuarto episodio. Me gusta cómo la plantean, como esta idea de que es como una persona muy etérea, que tiene como esta paciencia en su plan maestro, que es básicamente Ra's al Ghul destruyendo ciudades. Claro, exacto, y claro. Pero aún así siento que no me están dando más, como que siento que me están dando mucha información cuando realmente no me la están dando. Pues tienes razón, Edith. La verdad, al final es un personaje que se cae mucho. La verdad, de Defenders, sí, los últimos episodios se caen mucho. Deja de funcionar cuando ya los cuatro son un equipo y ya dicen, no, ahora sí, nosotros cuatro vamos contra la mano, ¿no? y luego se enfrentan a la mano, y como que ya la mano ni son tan malos, son tan poderosos, y se cae mucho. Y el personaje de Sigourney Weaver, como que empiezan a construir mucho misticismo, te dices quién es ella, ¿no? Ella es la líder de la mano y todo eso. Y al final es así como, una actriz tan grande y acaba de esa manera. Sí, deja mucho de que desear el final. Es lo malo. Qué triste. Pero, por ejemplo... Ya verán nuestro ranteo cuando acabemos la serie, Edith y yo. Sí, un poco, tal vez. Sí, un poquito, porque, tal vez. O sea, sinceramente, no sé por qué Alberto está viendo la serie si no disfrutó de las otras series. Digo, tal vez es por... Ahorita tal vez nos lo puedes decir. Fíjate que Daredevil sí me gusta, pero no has visto la segunda. La segunda no sé por qué no le he dado como el tiempo, pero o sea, sí me dan ganas de verla. De hecho, vi el inicio de la temporada, vale mucho fue lo único que vi. No, pero bueno, yo creo que vale mucho la pena solo por The Punisher. Pues sí, porque... La segunda a mí me gustó mucho la mancuerna Elektra de Punisher. O sea, creo que la temporada 2 de Daredevil está dividida como en parte A y parte B, lo cual creo que es un poco complicado para algunas personas, pero a mí me gusta mucho. A mí también. Y aparte, digo, a final de cuentas, Daredevil fue la vara que puso Netflix para lo que seguía, ¿no? Entonces, creo que lo hicieron bien. No, y lo padre de esto de Netflix, de estos cuatro Defenders, es que son extremadamente diferentes entre sí. O sea, si ves Daredevil, no necesariamente te tiene que gustar Jessica Jones. Si ves Jessica Jones te gusta Jessica Jones, no necesariamente te tiene que gustar Luke Cage. Es lo que comentábamos al inicio. O sea, son unas series con... tienen una identidad única y van para un público diferente cada una. O sea, mientras que Daredevil es literal Batman rojo, Jessica Jones es algo más como la culpa del sobreviviente con un PTSD, como de traumas psicológicos muy fuertes de una persona y cómo esta persona trata de superarlos. Y Luke Cage es básicamente... una serie, sí, pues de, no voy a, ¿cómo se dirá? ¿De gueto? O sea, de... Pues yo siento como que es una serie que habla mucho como de defender su comunidad, porque creo que es la más... Sí. Como cerradita, mientras Daredevil es como todo Nueva York y eso, Luke Cage es como, yo estoy con la gente, ¿no? Y la gente es más pobre, jodida, ¿no? Exacto, sí, con The Ghetto no me refería como a pobre, sino más como a eso, como el sentido de comunidad, de que estamos aquí. Ajá, exacto, es el como mundo de está comunidad. Contra nosotros y nosotros tenemos que ayudarnos y sacar esto adelante. Exacto, entre nosotros. Y Iron Fist es Iron Fist. Ay, no. Es un niño. Es un tipo que le brilla el puño. Que tiene los miles poderes del mundo. Y no sé por qué demonios ganó contra un dragón. O sea, jamás en la vida le voy a creer eso. O sea, no, qué horror. Iron Fist. ¿Sabes cuál es el mejor momento de Defenders? Y creo que ya llegaron a ese. Es cuando el primer encuentro entre Iron Fist y Luke Cage. Sí. Ah, sí. Y no manches, Luke Cage le dice todas sus verdades. Exacto. Ajá. Sí. No, es como... Y aparte que se lo madre bien bonito. Lo baja. Sí, exacto, también. Eso. No, es increíble. Y de hecho creo que lo comenté un poco en Twitter hace rato. Me gusta mucho que Luke Cage, ya me dijo Daniel, escuchando por cierto, Hola, Daniel. Que sí es canon, la relación entre Luke Cage y Iron Fist, o sea, como que sí, una pareja para luchar contra el crimen, supongo. Pero me gusta porque Iron Fist, o sea, su... impredecible de actuar y de niño, creo que va muy bien con la calma de Luke Cage. O sea, como que Luke es el único que tiene como la paciencia suficiente para tratar con sus loqueras. En cambio, Jessica Jones y Daredevil, inmediatamente lo mandan a una esquina. O sea, ellos están preocupados por como the big picture. O sea, como qué va a pasar con Nueva York, con mi gente, con todo esto, pero la responsabilidad de salvar una ciudad, de asumir esta lucha contra la mano, etc., Entonces no tienen tiempo para que Iron Fist esté quejando de que su puño brilla o no brilla, sinceramente. O sea, es una pavada. Pero me gusta que lo hayan emparejado con lo que creo que funciona muy bien y le quita como esa ese grado de molestia a la a Iron Fist. El personaje definitivamente funciona mejor aquí que en su serie. Sí, y digo, hasta este momento, no sé tú, Alberto, pero Jessica Jones y Daredevil creo que se están robando un cuello. Sí, de hecho, yo, fíjate que me voy más por Jessica, ¿eh? Y eso que no la he visto. Más. ¿Por qué? Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿tú que no has visto a Jessica? Fíjate que de todos los personajes, digo, a lo mejor porque Daredevil ya no se me hace novedad, porque ya sé cómo es. Pero, pues, literal, yo estoy conociendo a todos ahorita. A pesar de que, ¿sabes que tengo un problema, por ejemplo, con Luke Cage? Que no puedo dejar de ver al actor como su personaje en The Good Wife. Entonces me cuesta un poco de trabajo quitarme su personaje. Ah, su personaje okay. De Good Wife es súper chido también. Entonces, para los que no vieron The Good Wife, él es como un narcotraficante, pero así súper moderno en el aspecto de que maneja todo como sus empresas fantasmas súper bien, tiene a su familia en escuelas privadas y así está. Es un muy buen actor. La verdad es que es un poco difícil todavía quitarme la imagen, pero digo, al final de cuentas, este cuento es un buen actor. Pero sí, yo creo que Jessica Jones está llevando como las palmas para mí ahorita, porque aparte el personaje es súper... A mí lo que me gusta es que Jessica Jones es súper como a lo que voy, o sea, yo no me pongo como a pensar las cosas, sino si las voy a hacer, las hago, y si no, ni madres. Por ejemplo, la parte de cuando llega la señora esta, la esposa, para preguntar por el esposo perdido, ¿no? Le dice, pues ojalá que lo encuentre, ¿no? Pero no le voy a ayudar. O sea, la forma... Es muy cínica. Sí, esa parte, exacto, es como... No sé. La parte cínica del personaje es muy interesante. Digo, incluso la primera secuencia de la serie, que es buenísima, cuando está con su amiga que le da un café, ¿no? Le dice, ay, esta tiene whisky. Sí. Ah, disculpa, es mío. Sí, es cierto. Entonces, es un personaje que a mí me gusta por los matices diferentes que va teniendo, ¿no? O sea, cada uno se mantiene como en su matiz, pero ella tiene como varios. Entonces digo, sí, la verdad es que se la rifa. Claro, está muy bien construido ese personaje. Sí, y me gusta si también. Funciona en la serie sola. Es que también bueno, por ejemplo, a mí, por ejemplo, no. A mí me gustó mucho porque está como muy bien balanceada, tanto con su amiga, la que es la reportera, y hasta sale Luke Cage. Luke Cage también, ahí está como algo. Ahí entra y lo presentan. Y bueno, y es que Jessica Jones tiene un gran villano, que es Kilgrave, interpretado por David Tennant. Entonces también es una cuestión... Sí, va a regresar. Yo creo que va a ser más como una versión de la conciencia de Jessica, yo digo, ¿no? Sí, yo también. Como creo que va para atormentarla otro rato. Y es que Kilgrave es un personaje es un villano muy interesante, muy de como psicológico. O sea, hay muchos que hasta decían como, es que no puedo odiarlo porque lo quiero, pero no lo odio. Y eso está increíble porque justamente es su poder. Su poder es obligarte a hacer cosas que él te diga que hagas. Entonces, él ni siquiera lo ve como algo malo. Nada más dice, pues es que así nací y así son las cosas y yo nunca conocí el mundo sin que me dijeran que no. O sea, entonces, es como una visión muy interesante de ese tipo de personas que creen que pueden controlar a los demás porque pueden y que los demás deben hacer lo que quieran porque ellos dicen. Entonces está muy interesante, por eso a mí me gustó mucho Jessica Jones, tiene un juego muy un juego psicológico muy interesante entre el villano, entre su protagonista, que es básicamente ya un desastre psicológico, o sea, ya no quiere nada en esta vida, o sea, se moriría porque si pudiera, o sea, ella ya no tiene las ganas de vivir, sino es porque no es que busque venganza, es que nada más quiere como sobrevivir, no sé, es muy interesante, yo sí te recomiendo que la veas. Va, que va, creo sí, que pues acabando esta ya yo creo que me aviento lo que me falta. De Es la Celia. más fuerte. Creo Va. que así, si le pones a Sí. un niño a Jessica Jones, obviamente le va a No. aburrir y no le va a gustar, porque no va Exacto, a ajá. entender como todas las implicaciones que tiene la serie en la Claro. vida, tanto sí de una mujer, pero también como de muchas personas, o sea. Bueno, que okay, yo creo que todas las series ahorita, de por lo menos de todos, creo que no son para niños, pero bueno. Bueno, pero por ejemplo, Daredevil puedes como, está peleando, mira las peleas, Igual y la uy, primera ninjas. temporada, porque me acuerdo del episodio Sí, exacto. de la segunda, el primero, y ahí sí no se lo pondría a mi hijo, por ejemplo. ¿De cuál El de primero Daredevil? de Daredevil, de la segunda. Por ejemplo, la matanza No me de acuerdo. la mafia, cuando va de Punisher y se Ah, de los los friega, que, ah, ajá. sí. Esa parte está Ajá. bien fuerte, no manches. Sí, no. Sí, por ejemplo, sí. Frenny sería Luke Cage. Bueno, y Iron Fist, ¿Cómo? pero Iron Fist no pasa nada. Creo que la No, más Luke Cage. friendly para niños No, no, no. sería Iron Fist, porque es súper Luke chafa. Cage. Iron Luke Fist, Cage, sí, ¿no? porque es la Sí. más chafa. No, Luke Cage, no manches, tiene un Luke. montón de uso de drogas y prostitución y Ah, sí, cierto. No, antes no. narcotráfico, sí, no, no, no. Edith no será, Edith Está como buena fuerte madre. también. No, por Sí. eso yo sería como, primero déjenme hacer un rewatch y luego les digo si la pueden ver. Sí, exacto. Iron Fist es la única, Edith creo, les por aburrida, recomienda porque también no a sus tiene hijos nada. que vean Juego de Tronos. Ah, no manches, o sea, bye. Ay, porque hablando de Juego de Tronos, digo, no sé si quieren agregar algo más de Defenders. No, creo que Pues no, podemos yo creo pasar. que creo que fue para mí por lo menos una buena sorpresa y que espero que ya cuando se acabe Sí. no acabe tan decepcionado, pero sí, la verdad es que yo la verdad como que a pesar de que yo no vi nada, como mi gancho fue ya verlos a todos unidos. O sea, fue que también como un pretexto Ajá. para mí como decir, ok, pues vamos a ver si está chida, pues ya ahora sí veré Veo las las demás otras. series, ¿no? Y Sí, creo creo que que fue eso va a como pasar. Ajá. una buena entrada pues al Sí. universo de series de Marvel. Sí, ojalá sí te animes. Creo que cada día tiene como su aspecto. Y sí, o sea, no tengas, o sea, el ritmo es este en todas las series. O sea, es casi siempre, como yo decía, son tres capítulos de introducción en Netflix. Y hasta el cuarto ya empiezas a ver como la acción. En el caso de Luke Cage, te cambian completamente la jugada cambiándote el villano a la mitad. Entonces, creo que sí, o sea, tienes que tener en cuenta que no estás viendo como un The Flash o algo que siempre, o Supergirl o algo, que siempre todos los capítulos está pasando mil cosas con mil desarrollos de trama y bla, bla. No, Netflix trata como de desarrollar el personaje y quedarte con una trama para como adentrarte bien en eso. Entonces, o sea, mientras tengas eso en cuenta, todo va a fluir súper bien. Genial, va. Vientos. Ya que acabe esta, me sigo con las otras. Muy bien. Pues sí, porque yo desde hace una semana quiero hablar del capítulo de Game of Thrones. Así que, A ver, señores, les... como una semana. A ver, explícanos eso. ¿Qué? Ah, ¿Cómo una bueno, pues semana? como ustedes saben, se liquidó el miércoles, ¿fue? El martes. Martes. El martes, fue desde el martes El esto, ajá. martes se liquidó el episodio en baja calidad, pero obviamente como se liquidó desde HBO Co. España, sabíamos que iba a llegar en 180p en cualquier minuto del miércoles, y efectivamente, el miércoles en la tarde ya estaban los links para verlo en HD. Súper bonito. La compresión más o menos, pero estaba bastante bien, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y pues ya, lo vi en la noche junto a Ahora mi sí que, familia. como diría el meme, si tú lo liqueas, no te hackean, chavo. Exacto, porque cuando, por ejemplo, el anterior no lo vi porque estaba en 360, o sea, una Claro, ay, calidad no. súper Dice chafa. un amigo que se veía bien. No se veía bien porque yo lo bajé, lo vi y dije, eso no se ve bien, se ven todos los Bueno, píxeles. entonces mi amigo no Estoy sabe de calidad de video. exactamente porque estás escupiéndole en la cara a los productores, a los showrunners, a los directores de arte, a Ah, los... no, ah, O no, sea, no, no, no. pobrecito, o sea, no estás viendo su Si arte como pagas el tienes que HBO verla. Go y no jala chido, discúlpame, pero quien te escupe en la cara son ellos a ti. Claro, pero bueno, por eso ya mejor te desuscribes de HBO Go y lo bajas de torrent y ya. Pero en buena Dios calidad. Dios mío, ¿qué estás diciendo? Oye, ¿qué? Pues que lo arreglen, ¿qué? Que lo arreglen. ¿Qué? Yo no. Digo que lo arreglen. Yo por eso no tengo HBO Go. Pero sí lo veo de una forma legal. No fomentamos las descargas ilegales, gracias. Claro que no. No, todo original aquí. Melvin tiene todo original, lo compra por nosotros. Exacto. Todo original por ustedes. Claro. Por las zánganos, sanguijuelas. No, bueno. Pero bueno. Pues Melvin ya se tiene que ir, adiós. Pero bueno. Gracias por participar el día de hoy. Ay, ya, no, ya. Pero bueno, o sea, yo quería hablar de Game of Thrones, sí, porque, ok, fue un episodio muy divertido, muy emocionante, lloraron al final, supongo, algunos cuando Viserion cae del cielo y muere, y gritaron aún más cuando lo revive el Rey de la Noche. Pero, así, ¿en qué momento? El Rey de la Noche revive a Viserion como cuando Bella revive después de convertirse en vampira. Yo, es que, mira, tú puedes hacer esas comparaciones porque yo no recuerdo absolutamente nada. No fui el único que las hizo. Una querida tuitera llamada Monserrat también hizo una comparación, no necesariamente de esa escena, pero sí dijo algo de que también Game of Thrones estaba pareciendo a Crepúsculo, así que aguas con eso. Wow. Y es que es la verdad, aguas, o sea, con eso. Desde hace algunos capítulos ya lo hemos dicho, al menos yo lo había mencionado en mis recaps, hemos estado viendo que realmente los showrunners no saben hacer guiones. No tienen idea que es un desarrollo de personaje. Y lo cual era preocupante en ese momento, pero en este momento, realmente yo cuando... En el momento que John sale del agua, de que se estaba ahogando, y veo al tío Benjen por él, dije, Dios, no. No, no, no. ¿Cómo? El tío Benjen rescata a John y lo sube al caballo para que se vaya al norte. Ajá. Yo fue cuando dije, no, esto está horrible. Dije, Dios, qué horrible guión. Para empezar, o sea, Gendry, que se recorre el maratón, literal, cual maratón, llega al muro para decirles que manden un Raven Express Prime, no le importa pagar el cargo extra de envío. Y que llegue en 2 segundos a Dani. Mira, o sea, entiendo el timetable. O sea, el timetable es... salieron a despuntar de la mañana del muro. Caminaron un par de kilómetros para llegar a la tarde, pon tú, a que los rodearan todos los White Walkers. Ajá. Luego, de la tarde, mandan a Gendry corriendo al muro, que llega en la noche, pon tú, que si se hace 2 horas porque pues, van corriendo. Entonces, el cuervo viaja toda la noche hasta Dragonstone, que son, ¿qué? 8 horas, ¿no? De Dragonstone, ya Danny decide volar y regrese, que pon tú que son la mitad de horas Dragon, ¿no? Pues, ¿qué? Otras cuatro horas. Entonces llega despuntando la mañana del siguiente día. Pero pues no manchen, o sea, no tiene sentido, perdón, pero... No, es que, o sea, fue ridículo. Lo que platicamos hace como 3-4 sesiones, ¿no? De que, bueno, esta temporada que... tiene que llevar a los personajes rápido de un lado a otro, ¿no? Entonces te saltas como elipsis grandes de semanas, ¿no? O días, ¿no? Pero aquí que sí está te bien. Pasaron. Es que mira, ¿sí? Eso estaba bien mientras tuvieras la coherencia del estaba show. Bien. Ajá, o sea, de que claro, si claro, pasan 2 semanas aquí, obviamente pasaron 2 semanas en King's Landing. El problema es que es, y, o y sea, como que te lo crees, ¿no? O sea, ya juegas con eso, ¿no? Con esa. Pero aquí, no manches, un cuervo unos segundos llegó a Dragonstone y de Dragonstone llegó rapidísimo esta. No. Pasaron. Es que era muy rápido ese cuervo. No, pero es que era increíblemente rápido. Y luego, aparte de eso, o sea, porque, bueno, pon tú, en guión era muy fácil de solucionar, sinceramente. Decías, bueno, ¿sabes qué? Dani, tengo que ir al norte para traerte un monito para que me creas. Y Danairis dice, ¿sabes qué? Pues te acompaño al muro, ¿qué me cuesta? Me llevo mis 3 dragones y no voy a ir contigo al norte, pero me voy a quedar ahí en el muro y ya cualquier cosa que pase, Tyrion me avisa por un cuervo y llego súper rápido a Dragonstone porque al parecer no existen las distancias en este show. Entonces, ya tienes a Dani para que en cuanto llegue Gendry con la noticia, Dani ya va con sus dragones y llega en 5.2 segundos. O sea, si ya vas a tomarte tantas libertades en el guión, ¿por qué no demonios haces cosas que siquiera tengan un poco más de lógica en tu universo? Creo que aquí ya como que se cayó, yo lo perdí cuando Sansa está en Winterfell y dice, no sé nada de Jon Snow por varias semanas. Ah, sí. Entonces, ok, ha pasado un tiempo así largo y Jon Snow ya está, ya ha viajado por todo Westeros, ¿no? Así como si nada. Y nunca pasa por Winterfell, ¿no? O sea, no, y, lo, Westeros, y es eso que, es lo que peor. No te lo crees, ¿no? No, y lo peor es que entonces la como tensión con Sansa y Arya, que si bien está bien manejada en edición, o sea, entonces tenemos que entender que eso fueron semanas, o sea, ¿cuánto tiempo fue eso? Ya no entendí qué está pasando en Winterfell. O sea, Arya, ya no entiendes bien qué onda. Sí, no, y pierdes todo. Y peor aún, o sea, otra vez hicieron lo mismo, el mismo error que cometieron con Arya cuando estaba en Bravos, que es dizque matarla para revivirla y coserla en 2.5 segundos para que estuviera otra vez saltando de sotejuela en sotejuela, o bueno, de tejado en tejado. O sea, y hacen lo mismo con Jon Snow. Bueno, primero lo hacen con Tormund, que dice que se va a morir y luego se muere. Eso sí fue horrible, la verdad sí, eso sí fue, pero pésimo. Luego, horrible. Y luego, nada más te mataron a uno de los siete. O sea, también eso, sinceramente, siquiera me habían matado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que al matar a Saras Demir, creo que como que dejan de lado ya como la importancia del personaje en la serie, porque era de importancia. Claro. O sea, a final de cuentas, estamos hablando de que solamente era Melisandre y él quienes podían hablar con el Señor de la Luz. Exacto. Y ahora se va él, y a final de cuentas Melisandre pues literal está exiliada. Sí, ya va a regresar en algún momento. Pero el problema es que le den una importancia igual de igual de importante como la que le dieron al tío Benjen, por ejemplo. No, y es que ese es el punto. O sea, al final del día, la única razón por que la reuniste a esos siete en el norte fue porque se te pegó la regalada gana. O sea, exacto, ahí fue sí, como... Sí. No. Y luego de eso, Snow se queda abajo porque héroe, está bien, lo entiendo bien, matan al dragón, va a sacrificarse porque héroe, idiota, está bien, cae en el lago se van todos y tú dices, pues ya valió Jon Snow, ¿no? Pero obviamente no va a valer, ¿cómo lo van a salvar? Se va a quedar ahí y luego va a ir caminando hasta quedarse congelado, no sé, aquí va a pasar, va a venir un dragón por él, ¿qué pasará? Ah, sí, cierto, tenemos al tío Benjen dando vueltas por todo el norte todo el tiempo. Seguro él lo rescata, lo sube a su caballo, el tío Benjen valió, gracias de nada. Nos visto así como, no sé, como que eso estuvo muy chafa. O sea, qué horror, en serio, fue muy frustrante. Ay, no, la verdad es que, sí, como que ya la verdad ya ni sé qué onda con esos. ¿Y sabes qué fue el verdadero problema para mí narrativamente? Uh-huh. El de este rollo, porque creo que todos dejaron pasar por alto esa plática, ¿eh? O sea, la plática entre Daenerys y Tyrion. Entre Dan y Tyrion. Uh-huh. O sea, la parte de yo no puedo procrear, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo herencia. Dije, ¿es en serio la forma en la que le van a dar la importancia a Jon Snow para que al final de cuentas, después de tanto trabajo que te costó construir desde 6 temporadas, porque al personaje de Daenerys la están construyendo desde el inicio de la serie, ¿para qué eches a perder por la borda esa línea narrativa? Nomás dicen, no, pues, no puede ser mamá. El que sí puede es este güey, el Jon Snow, pues en realidad te están dando ya como la pauta de que él es el verdadero como heredero, ¿no? Entonces, y dije, ¿qué onda con eso? Es que los showrunners no saben escribir los personajes femeninos de los libros. O sea, yo lo hablé con Dan en su podcast. Dani, por ejemplo, en los libros sí tiene como un desarrollo muchísimo más grande esto de que si puede o no puede tener hijos. O sea, tiene como unas repercusiones mucho más grandes desde que la Maeji la maldice, se podría decir. Y durante toda la serie ha habido momentos que ella se da cuenta que tal vez sí puede tener hijos, pero tal vez no los puede, o sea, tiene como abortos. Por ejemplo, cuando va con los Dothraki, cuando la capturan, se podría decir, se supone que ahí tiene como un tipo de aborto o como que le regresa su capacidad de menstruar. Está un poco como shady, ¿no? No se sabe muy bien qué pasa ahí. Pero, o sea, sí es un tema que ha estado como muy recurrente por este George Martin. El problema es que los showrunners aquí se lo sacan de la manga cuando se les pega la gana. Entonces, pues obviamente alguien que no ha leído los libros, pues no sabes, o sea, no sabes qué está pasando. Y sobre todo cuando Jon Snow, por ejemplo, también tiene una plática con Jorah, que le quiere dar su espada, quién sabe por qué, porque Jon Snow honor, etc. Y Jorah le dice, no, pues para tus hijos. Y así es Jon Snow como, ah, podría tener hijos. Entonces, Oh, sí. unen cosas que dices, o sea, ¿no podrían ser un poquito más discretos? Como, no sé, Es ponerlo que como en dos episodios de separación o algo así. eso es lo que me preocupaba de. Y yo la verdad es que sí entiendo totalmente, y ya lo habíamos platicado que antes nosotros, esta parte como de, pues sí, o sea, HBO se le está comiendo el presupuesto, George Martin no acaba los libros por más que quieran. Obviamente ya teníamos que llegar a la parte como de, o la acabamos, o nos gastamos un chorro de dinero en relleno, ¿no? Así como un chorro de series que han Sí. pasado por lo mismo, ¿no? Yo les valido la parte de no quererse meter en relleno, pero también, en serio, yo creo que deberían haber contratado gente como un poco más ágil en la parte del guión. Yo no sé si los mismos, los showrunners, que es ¿cómo se llaman esos cuates? Que es David Wase. ¿Los showrunners? Ajá. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. Que hasta eso, fíjate que de Way sí es, o sea, a mí se me hace buen guionista, pero no sé quién le estén dejando el tratamiento de los guiones ya al final del proceso creativo ya para los episodios. Y el problema que iba a ser David Benioff. en la otra temporada va a ser el problema, porque se van a enfocar totalmente, o sea, ahorita yo creo que van a cerrar todo como el arco sobre todo porque viene la reunión ya de todos. Van a cerrar ahí el arco Sí. de, Lo de. que quién sabe cómo va a ser eso, Dios, Sí, qué horror. eso a mí me preocupa también un buen Veamos. porque. Ay, no sé, sí. Aparte, también como que no comprendí el cómo los Inmaculados ya están ahí o qué onda con eso. Pues es que también, Pues o sea, ya, es que abandonamos todos ya completamente la marchan trama bien de fácil. a los ¿Cómo, cómo? Inmaculados en Casterly Rock y a Euron. O sea, por lo que nosotros Ajá. sabemos, llevan semanas ahí picándose los ojos. O Pues sea, sí, literal. porque quién sabe. Exacto. O sea, no. Digo, pudieron aprovechar todavía cuando fueron por por el, ¿cómo se llama este güey? El bastardo del Rob. Digo, del rey Robert. Se me fue el nombre este güey. Gendry. Ah, por ejemplo, van por Gendry y ni siquiera ni sus luces, los Inmaculados por ahí. No, pero es que ahí no están los Inmaculados. Los Ah, no, Inmaculados están están en en Casterly Casterly Rock, sí es Rock. cierto. Oh. No en King's Pero pues a final de cuentas, ¿dónde Landing. dejaron entonces esa línea narrativa? Pues así, se la olvidaron. Te digo, han estado ahí semanas picándose los ojos y Haciendo pues ya. fiestas y demás, yo creo, porque. Euron torturando a Yara. Porque Ah, sí, pues también también es lo quién que sabe qué le va a iba a hacer poner a el otro día también Yara. en Twitter. ¿Y Yara? ¿Qué le pasó? Y es que todo el presupuesto se les fue en dragones y también a mí me da mucho coraje. Sinceramente, pobre Ghost, está ahí abandonado en Winterfell y ni siquiera su carita la sacan. O sea, y mire, entiendo, o sea, los Direwolves son muy costosos para ellos, porque lo que están comentando en las cápsulas de HBO es que si bien los dragones pueden animarlos como se les dé la regalada gana, porque pues obviamente no tenemos una referencia de dragones en la vida real como con qué compararlo, los Direwolves son más costosos porque tienen que imitar movimientos de un perro o de un lobo. Claro. Entonces a los animadores no les sale tan bien, o bueno, o no es tan fácil que les salgan tan bien. Entonces tratan de no meterlos, pero la forma en que los han ido matando, o sea, la verdad es que la importancia que le da Dany a sus dragones es la misma importancia que los lobos tienen en el libro para los Starks. O Claro. sea, literal son un reflejo de su Ajá. alma. Entonces, Sí. cuando empezaron a matarlos de forma tan cínica y a Ghost dejarlo tan abandonado, lo entendí, pero esta temporada me está dando mucho más coraje, porque nada más veo dragones, dragones, dragones, y yo, bueno, sí, neta, ¿sabes qué es lo peor? 3 segundos de dragones y denme lobos, o sea... Sí, y lo peor es que a mí no me están aportando en realidad nada, o sea, narrativamente solo... No, ya ahorita no. O sea, son la parte como de la parte de la acción, pero en realidad estamos esperando pues que en realidad... se vea el peso del por qué ser un Targaryen es peso real en la serie. Y Dany va como si fueran perros, va, los trae, los regresa y ya. O sea, de hecho la verdad es que cuando llega para atacar a ya la batalla de con el Rey de la Noche, fue así como de, ahí les va, como que literal prendió un lanzallamas, se murieron la mayoría, vámonos todos, y va, y se acabó la acción, ¿no? Entonces, ajá, ¿y luego? O sea, en realidad, ¿cuál era la importancia ahí? Y de hecho, también hasta la parte de cuando le lanza la... Bueno, literal, o sea, redundando, le lanza la lanza. A a Viserion, fue así como de... Ahora sí que yo, en la neta, sí le entré mucho a los memes, porque sí fue como de Juegos Olímpicos, o sea... Sí, sí. O sea, sí se vio muy... Se vio un poco ridículo, la verdad. Sí. Estuvo como, yo lo sentí muy forzado, sí. Así como, tenemos que equiparar la batalla, entonces una lanza así que ni entiendes qué onda, o sea, tan fácil lo mata con una sola lanza de hielo, que casualmente preparada ahí, no sé, estuvo como muy gratuito. Eso yo lo entiendo un poco, porque, nos libros... mucha magia, y los White Walkers están hechos con esa magia. Entonces sí entiendo que una lanza pueda destruir un dragón tan rápido. Ajá. El problema creo fue en el contexto que lo hicieron. O sea, ¿por qué Dany tres dragones a la batalla con los Lannister, pero sí los lleva con los White Walkers? Entonces son como cosas que... entiendo porque soy cineasta. Y porque aparte no crees en ellos, o sea, se supone que tú no creías en ellos. Exacto, o sea, hace un par de horas, ¿verdad? Porque todo sucede en horas, no creí en los White Walkers, y de repente por un cuervo dice, ay, voy a cruzar todo Westeros por... Además, ¿quién sabe qué decía ese cuervo así de los White Walkers están aquí? Para ella hubiera sido así como, ah, bueno, ¿y esos qué son o qué? Ajá, o sea, al final de cuentas está así como de... pero yo estoy esperando que tú regreses con el... con el White Walker, que vivas otra vez diciendo no te voy a creer nada, ¿no? Y ahora está la cosa, o sea, si los White Walkers no pueden cruzar el muro, ¿cómo demonios cruzaron este coso? O sea, es como... o sea, porque pato que antes se convertían, los que enfrentó Jon, se convertían pasando el muro. Entonces, punto, es como un virus, un zombie, ¿no? Pasa la gente, nadie sabe que... el virus, y ya luego se esparce el virus, ¿vale? Lo entiendo. Pero bueno, ¿cómo pasas un corpse revivido de un lado del muro al otro si se supone que no se puede pasar? O sea, ¿qué pasa ahí? Game of Thrones, ¿qué pasa ahí? Exacto, ¿qué pasa ahí? No, sí, ya, que ya se toman muchas libertades, no, así. No, es que ya es todo show. O sea, literal, dijeron, tenemos que llegar aquí. ¿Cómo le hacemos? Así, así, así, así. Y literal, ¿tiene la sentido? Más rápida y no fácil, ¿eh? Sí, sí. Y es algo que les alabamos al inicio. Sí, va, tómate las libertades de tiempo. Está chido. Mientras seas coherente en tu timeline. Claro. Pero si no eres coherente, o sea, para este caso, ya literal Cersei va a estar terminando a luz el próximo capítulo. Y tú así como... ¿Por qué no está dando a luz este capítulo? Si es que no lo aborta antes, obviamente. O sea, con eso también abandonamos la teoría de que Tyrion es un Dragon Rider, y ya nos vamos con la teoría del Ice Dragon. Pero aún así, o sea, ya es también tanto fanservice que sinceramente ya me estoy así como... Es eso, exacto. Ajá. ¿Sabes ya qué ni es lo peor de todo? O sea, Que yo creo que ya la pauta, a lo mejor todavía la parte como de Jon es un Targaryen, todavía estaba escrita por George Martin, pero ya todo esto, son todas las teorías que se encontraron en internet, agárrenlas, adáptenlas, y aquí están, para que no se estén quejando de nada, y sean felices fans con sus teorías, ¿no? Sí, Lo que yo dije, de hecho, cuando ya lleva por el cuarto episodio, sí fue en Twitter que que puse. Aquí hay de dos sopas, o sea, que en verdad les está dando pauta el autor para seguir por esa línea y que sí sea cierto, o que sea totalmente diferente y que sea también una buena estrategia para aquellos que se supone que son fans de la saga en televisión, también se vayan a los libros, porque yo creo que también esa va a ser un poco la estrategia de cuando se lance sí. el último libro. Sí. Como de confirmar si sí, será, parece, verdad, parece. ¿Será verdad que sí va a pasar eso o es totalmente otra cosa, no? Sí. Pero bueno, pues ese... Yo creo que sí se va a estar yendo como por otra cosa. El señor Santa Claus no se apura, así que esperemos que saque pronto su libro, porque ya se tardó. Nunca lo va a sacar, estos libros iban a ser una trilogía, o sea, imagínate. Dios, o sea, okay. Sí. Y es que también un poco la mala estructura se ve desde ahí, o sea, no están bien escritos los libros tampoco, pero ya están mejor escritos que yo, porque también algo rápido ya nada más para terminar de sacar mi odio, es todo lo que está pasando con Arya y Sansa. Ay, sí, ya, por favor, ya. Ay, no, ya. Con ellas dos. Sí, ya de plano dije, ya que se maten entre los Stark y vayamos a lo totalmente relevante. Sí, no, o sea... A Tormund y a Brienne. Ah, sí, tú eres... Eso es importante para mí. Y en este timetable de los showrunners, seguro sí, ¿eh? Qué horror. Ay, ojalá. No, y es que mi problema es que, o sea, Sansa... tiene que ya ser como una máster en política, y eso lo estás viendo, pero como todos le van a Arya porque, uy, niña que mata gente, uy, qué padre, y así fan service. Ahora va a ser que Arya va a ser la super mega inteligente y va a descubrir que Littlefinger la está manipulando y va a hablar, pero y en este momento nos están diciendo exactamente lo contrario. Ahorita nos están diciendo que cayó, que bueno, que en mi recap voy a mencionar como dos o tres indicios de que Arya sí sabe lo que está haciendo, lo cual me enoja aún más, que deja a Sansa como una completa inútil, cuando Sansa no es una completa inútil. Claro. No, y aparte no, de ella me quedó al final de cuentas, ¿eh? O sea, obviamente esa parte como que no sé si fue como en burla, pero de, o sea, yo he vivido cosas que tú no comprenderías nunca, ¿no? Y exactamente es como decir, es como, yo creo que es como un autorregaño de los propios escritores, yo creo. Así como de, o sea, están viendo todo lo que vivió y aún así le van a dar ese tipo de historia. No manches. Sí, exacto. O sea, sí, me enoja mucho lo que le hicieron a Sansa. Creo que no ponía muchos peros cuando la llevaron en esta línea como de tortura con los Bolton. Eso no me agradó, obviamente, para que le pasara a ella. Pero lo entendía, o sea, entendía por qué tenía que sufrir así y por qué tenía que avanzar así su personaje. El problema es que ahorita no están respetando eso y pues le están llevando atrás. Y pues sí, y ahora ya, y Bran, que no digo, dice, o sea, nada, está callado, sí que... chafa. Ugh. Ay, sí, no, Bran también ya, por favor, que se muera. Pobrecito. No, o sea, sí, es ya. Lo que decías tú al final de cuentas, o sea, ¿cómo carambas después de tantos episodios, tantas temporadas, construyendo personajes femeninos de tal forma que han logrado ser como los grandes, como ahora sí que los grandes personajes de la serie, los estás echando para atrás de una forma tan tonta? Sí, a Dani. A mí lo de Daenerys me da coraje porque en verdad, lejos del fanservice o no, yo creo que se justificaba totalmente que ella fuera la heredera al trono. Y en una escena mataste todo eso, o sea, no manches. Pero bueno, ya. Yo también tenía audio guardado, disculpa. Pero yo me corté, ustedes se cortaron, que no hay como la idea completa de por qué odiabas. Por eso, o sea, de cómo mata la idea de Daenerys en una escena en el capítulo pasado, o sea. Okay. Ya, adiós, lo que te decía, ¿no? O sea, adiós a la idea de en verdad que una mujer podía tomar el trono de forma legítima, ¿no? Claro. Y por ejemplo, con Cersei lo entiendo. O sea, Cersei tiene que ir a la locura. Eso claro. Sí tiene que pasar, porque siempre pasa su personaje. Pero le das tantas capas y luego la regresas y luego va y viene. Y ahí al que le quitan poder es a Jaime. O sea, Jaime nada más es un borreguito, sí, que es va su pelele, ¿no? Que, ok, está bien, pero tienes que tener una coherencia y no de repente va a decidir que Cersei es mala y que él es bueno y que, pues, o sea, no puedes decidir eso. es raro porque todos los personajes, no sé si ustedes igual lo sienten, son totalmente opuestos a lo que habíamos visto y lo que debían haberse convertido después de todo lo que ha pasado en 6 temporadas. Arya, por ejemplo, sí, claro. Sansa, la misma Cersei, Jaime, incluso ¿cómo se llama este cuate? La mano derecha de Jaime. Bron. Bron, por ejemplo, también a Bron lo vi súper súper diferente Bron. Al personaje que era. Sí. Por ejemplo, también el coraje cambiaron que me da mucho. Daenerys, que sea. Daenerys era una persona comprensible, que tenía como esta parte de liderazgo, y que de repente se haya convertido en una persona odiosa, caprichosa, sí. Y ajá, aparte, sí, mamona. O sea, sí. Y Daenerys sí. No era así, o sea. Se volvieron muy planos. Sí, o sea, ajá. Fue como de dónde, okay. ¿Cuándo y a qué hora, no? Ajá, ajá. También que acabaron en la temporada pasada, sí. Todos. Y aquí como que se cayeron todos, fueron por otros lados, ya no te identificas, ya como que ya no apoyas a ninguno, ya te caen mal todos, no sé. Y sí, de hecho todos, ¿eh? O sea, creo que por eso digo que los únicos que me preocupan ahorita son Brienne y Tormund, porque de ahí en fuera ya todos se han vuelto un poco odiositos, la verdad. Hasta ajá. El mismo Jon Snow ya me cae gordo, porque es así como de, ay, ya, güey, ya te entendimos que quieres salvar el mundo de los caminantes, ajá, blancos, ajá. Ya te entendimos. Que tienes 9 vidas, ajá, que ajá. No te puedes morir por alguna extraña razón de claro. Que los escritores deciden ajá. Matarte por razón alguna, por ninguna razón. Ay, bueno, pero querido público, han estado también compartiendo sus frustraciones. Pamela Rivera nos ha estado diciendo que también está muy enojada con Game of Thrones. Daniel Kenobi, Rogelio Díaz y Edgar Pérez también nos están escuchando. Roger, está escuchando. Saludos a Roger. Sí, aquí andan. Y pues sí, están casi todos de acuerdo que Game of Thrones, si bien nos emocionó el episodio, sí tuvo muchas, muchas incoherencias. Sí, bastantes. Pero en fin, dejemos descansar este tema porque probablemente lo estaremos comentando un poquito más con Alf la próxima semana. Ya veremos la siguiente semana. Ya que acabe el episodio. Si no es que se filtra antes. Señor de la Luz, en HD, 1080p, por favor, 5.1. Pero, bueno, ¿qué tal el anuncio de la semana que volvió loco? Sí. Obi-Wan que no regresa a la pantalla grande. Sí. Híjoles. Es emocionante, pero a la vez preocupante, sí. Es que, ¿sabes qué me preocupa? A mí lo que me preocupa es que quemaron lo que hubiera sido la mejor escena de la película, que iba a ser Obi-Wan versus Maul. Ya le hicieron. Ya y eso pasó en Rebels. Uh-huh. Ajá. Entonces, ¿qué queda, no? ¿De qué se va a tratar esto? ¿Qué nos va a sorprender aquí? Pues sí, eso sí es cierto. Pues yo creo que pueden, o sea, si escuchan a los fans y a Ewan McGregor, y si lo castean, yo creo que puede ser su temporada en Tatooine. Tiene que ser Leia, ajá. O sea, sí, o sea, puede ser su temporada en Tatooine. Ewan McGregor, ajá. No puede ser película de Obi-Wan Kenobi. Y creo que eso, no sé tú, Melvin, si tú has leído esos cómics, porque sí hay unos cómics que se basan en la estadía de Obi-Wan en Tatooine, mientras Luke está creciendo. No, fíjate, no he leído eso. Y también está el libro de Obi-Wan. Ah, cierto. Ajá. De ese tampoco okay. Lo he leído, pero... Pues habrá que meternos en eso para ver qué onda, porque la verdad es que sí tienes razón un poco en eso. Sí tienes razón en eso, porque al final de cuentas, si Rebels ya va a manejar esa parte del encuentro con Darth Maul, por ejemplo, ajá. Yo me voy más como a que vayan a hacer lo mismo que hicieron con Han Solo. A ver como la parte de... Ponerlo ¿De dónde empieza su entrenamiento Jedi? ¿Por qué? ¿Quién lo entrena? No, eso no estaría mal. Mira, no, ¿por qué no? Hay un cómic justo que se enfoca a esa época cuando lo entrena ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. ¿Qui-Gon? ¿Qui-Gon? Ah, no, sí es Qui-Gon, ¿verdad? Sí. Qui-Gon Jinn. Porque el otro es Qui-Gon, de Elgin, ¿quién es maestro? Saifu Díaz es Jedi que se va como Rogue, que es el que crea el ejército. Exacto, que realmente es Dooku. Toma Dooku su identidad para crear el ejército de clones. Sí, es cierto. Y o sea, a mí me interesaría ver esa época, porque si nos vamos con los Legends, ahí sí sé un poquito de Legends, Alf me desmentirá el próximo episodio, pero en Legends, por ejemplo, Obi-Wan ya no iba a ser reclutado como Jedi, porque bueno, cuando entras a la academia, si alguien no te elegía para ser su Padawan, ya no eras Jedi, eras como un sanador, hagan de cuenta. Un sanador o un ingeniero, alguien así como sí de mucha reputación, pero no de tanta reputación como un Jedi. Entonces, en este caso, Obi-Wan ya no iba a ser elegido como Padawan, sino que iba ya a trabajar en un planeta X, porque Qui-Gon ya había jurado no volver a tomar un Padawan, ya que su anterior Padawan se volvió al lado oscuro. Entonces, cuando llega Qui-Gon, El bueno. cliché de Star Wars. Sí, ¿no? Y cuando, bueno, el Padawan que se volvió al lado oscuro de Qui-Gon empieza como a hacer destrozos casualmente en el planeta donde se encontraba Obi-Wan haciendo como varias cositas, es cuando Qui-Gon ya recluta a Obi-Wan y se da cuenta de su potencial y que está siendo desperdiciado, y es cuando ya lo recluta como Padawan y los dos luchan contra su antiguo Padawan, que se convirtió al lado oscuro, que no me acuerdo cómo se llama, pero seguramente Daniel Kenobi ahorita me va a dar el dato, yo lo sé. Pero bueno, si hacen eso, a mí no me molestaría mucho, porque traería muchas cosas de Legends, y esa parte de Legends a mí me interesa, y se ve padre. O sea, es una historia que, como siempre, de Star Wars, que ya la vimos 20 veces, pero las 20 veces que nos la han contado padre, así que Sí, eso sí, yo sí eso me sí. iría por Podría eso. ser. Me gusta la historia, pero lo que no me gusta es que Ewan McGregor no sea Obi-Wan. Ewan Sí, McGregor tiene eso que sería ser Obi-Wan. imperdonable. Exacto, ajá. Sí, la verdad es que No sí. me importa, o sea, si se van hacia atrás a eso, no, no, no, sería horrible. Si van a ser Obi-Wan, tiene que ser Ewan McGregor. Híjole, pero es. Entonces tiene que ser el Inter entre el 3 y el 4. Bueno, no, entre el 3 y el Rebels. De hecho. Ay, no Chale. creo que hagan eso. Porque ya también le exploraste un poco en Clone Wars. Bueno, ese es Es entre que el ese es 2 el y el problema, 3. ajá. Sí, no. Ya no queda mucho. No. No, pues sí Y es me voy por que la parte de joven. literal estoy leyendo ahorita la novelización de New Hope. Y o sea, Luke Ajá. conoce 5 horas a Obi-Wan. O sea, no es así como. O sea, Sí, lo realmente es conoce un poco nada. ridículo. Sí, no, no, es muy, muy Sí, ridículo. ya Así sé. literal le dice 3 palabras de la fuerza Y y ya, ya. con eso Y Luke ya. va por la vida. O sea, Facilote. Ajá. Ay, ya no, se parece a ese la Luke Leni. sí. Aprende rápido ese Luke Skywalker. Nombre. Está cañón. Pero bueno, Melvin Veamos. también nos tiene que hablar de una gran película que vio Sí, lo que venía y estar que esperando tiene que todo darnos esto. la reseña Tengo que antes de que tuitear esto, por pase. favor. Tengo Sí, que. claro. Tienen Sí, que ir ya. a verla. Tienes que decir. Sí, la tenemos que ir a Tienes ver, que ir a Melvin. verla. ¿Por qué? ¿Por Sí, qué? es que sí. Cuéntanos. Tiene personajes muy profundos, o sea, le saca como una historia muy profunda a cada uno de los emojis, ¿no? Porque está muy banalizado ya esto, ¿no? Entonces, aquí lo rescata. No es una película para niños. No, Okay. hay que, es muy intelectual. Oh, ya, yeah. Es como tipo Nolan, ¿no? Es tipo, haz de cuenta, no, supera a Nolan en muchos sentidos. Awesome. No, o sea, el lenguaje cinematográfico es algo que no es para cualquiera y por eso, por eso ya sé sus burlas, entiendo sus burlas, pero seguro no la vieron ustedes. No, la verdad ¿O es sí que la no. vieron? No, claro No, que la no verdad la es voy a ver, o sea, estás pero baba. pues claro que yo tampoco. No, ¡Dios Chihuahua, mío! Melvin, no fallas, ya, bye. Mejor Ya, cuéntanos de la next, Torre next. Oscura. Sí, Sí, ya, mejor de la cuéntanos. Torre Oscura, sí, Porque, ya. bueno, a ver, querido Fallaste en tu público. tarea. Esto es Fallaste, currículum es programa más, aquí. Adiós. bloqueado, de bloqueado de aquí. Blog de Facebook, Voy blog a de ponerle Twitter, blog de silencio. Instagram. Ya, estás No. bloqueado. Ay, bye, Melvin. O sea, tenías un trabajo. You had one You job. had one job. Ah, es que ya no pude. ¿Quién tiene Toma. tiempo para sentarse 2 horas a ver eso? Pues tú, supongo. Sí, si ves muchas series, suponemos que tú sí. Ay, oye. Bueno. Pero ¿quién no vio todo de Defenders? Pero bueno, ya no hablemos de eso. Exacto. Pero bueno, el querido público, vamos a pasar a nuestra querida sección, la cartelera comercial. Que sí. Pueden ver el próximo fin de semana, que va a estar súper flojo, pero va a haber horrible. Una película. Y esa película, Melvin leyó todos los libros, que son como 20 y duran como 600. Sí, son 7 libros. Sí, van subiendo. ¿Alguien llegó? No, ¿alguien llegó? Hola. Bienvenido. Hola. No sé si me escuchan porque no estoy usando manos libres. ¿Se te escucha bien? Sí, sí te escuchamos. Sí, te oímos bien. Perdón, bienvenido, estaba interrumpí algo, continúen. A mí, bueno, no, espera, tenemos que parar esto porque tienes que decirnos cuál es tu sentir de la película de Obi-Wan. Pues miren, acabo, como compartí, como platiqué la semana pasada, tuve que hablar con Kathleen Kennedy, con George Lucas, con un montón de gente, y pues miren, esto fue el poder de Four Nerds, y ya es un hecho. Es un ¿Y cómo hecho. Te sientes al respecto? Híjole. Siento como si 45,000 soles de Tatooine estuvieran en mi corazón en este momento, porque me hizo muy, muy, muy, muy feliz que finalmente anunciaran lo que era obvio, que iba a suceder, que una película con Ewan McGregor, por supuesto, yo sé que no lo han confirmado y etcétera, pero es evidente que va a suceder. Estoy muy feliz. El director es algo extraño, es una sorpresa, no sé si ya lo comentaron. Ah, no. Pero era no, algo dinos. Que no, nadie se esperaba, no es tan conocido, ha hecho cosillas extrañas. Y no era mi primera opción, por supuesto, pero estoy muy agradecido con que hayan hecho esto. Lo curioso es ahora en qué momento de la del nuevo canon van a situar la película. Ajá. Es justo lo que estábamos hablando. Y de hecho, porque, Edgar, o sea, lo Pérez, más evidente que nos sería que se situara entre episodio 3 y 4. Pero es la salida demasiado fácil. Es la única opción posible, pero es demasiado fácil. Y no creo que Disney se vaya a lanzar a repetir lo que ya están haciendo. Porque Han Solo se va a situar en el mismo tiempo. Bueno, no en el mismo tiempo, pero sí como un poquito me equivoco, corrijo esa afirmación. Rogue One está en el mismo tiempo, entonces como repetir otra vez la misma historia, al mismo tiempo con otro personaje, creo que es demasiado fácil. Pero si se fueran más para atrás, pues obviamente Ewan McGregor no entraría en la ecuación, entonces tendrían que castear a otro Obi-Wan y eso sería una... No, imagínate. Algún sacrilegio para el fandom y pues para, exacto, para el mundo entero. Ajá. A final de cuentas, ¿ustedes no se han puesto también a pensar que esta parte que también como de la confirmación de la película tenga que ver con eso también? ¿Con qué? ¿Con qué? Con esta parte de la confirmación de que a lo mejor ellos en verdad estaban buscando que Ewan McGregor siguiera en el papel, a lo mejor puede tener que ver también eso. ¿Sabes por qué? Creo que ¿sabes sí. Por qué lo digo? ¿Sabes? Porque estuvo dirigiendo una película llamada American Pastoral, que creo que fue como el gran fracaso de su carrera. Él está satisfecho con su dirección y con la primera vez que se sienta como director. Y los rumores que corren por ahí, ya llegó la hora chismosa de Star Wars, es que él era uno de los contendientes para dar vida al joven Albus Dumbledore en la trilogía de Animales Fantásticos. Pero yo creo que ahí hubo algún tipo de negociación y quizá desechó el papel de Albus para mantenerse en Obi-Wan, que era obviamente la decisión más sabia que podía hacer. Claro. Por eso se fueron por Jude Law en el caso de Warner. Hay muchas entrevistas. Yo que soy muy clavado en el tema específicamente de Obi-Wan, he visto muchas entrevistas con Jimmy Kimmel, con Jimmy Fallon, con Seth Meyers, con un montón de gente. Pero hay una en específico que seguramente vamos a poner en la descripción de este video, en la que en un cuarto de hotel está platicando con un reportero de un sitio de entretenimiento geek de Estados Unidos y le pregunta directamente si ha sostenido pláticas sobre el tema y él asegura que no sabe si está autorizado a hablar de esto. O sea, es un proyecto que se ha venido cocinando, que era muy evidente que iba a suceder, pero no habían encontrado la manera quizá de encontrar a los involucrados pertinentes y encontrar un tiempo en la agenda de Ewan McGregor. Entonces quizá ya lo encontraron, ya todos los elementos están unidos y ahora la verdadera problemática o el verdadero asunto importante de aquí es cómo van a ir desarrollando el guión sin que suene monótono o repetitivo el tiempo en el que están contando sus historias de spin-offs. Sí, y aparte porque según leí lo que puso, creo que fue Variety, que fue quien anunció, que no hay guión, o sea, en sí no hay guión todavía, pero según se rumora que Stephen Daldry está, o sea, totalmente con el cargo también de él mismo poder escribir el guión. Y eso me causa curiosidad porque Stephen Daldry es una persona súper azotada para sus películas. Entonces, ¡ay, calma, azotado! No, o sea, aparte de que es un poco azotado en el aspecto de drama, por ejemplo, para mi gusto, también es como muy, muy... Bueno, o sea, en esa parte yo creo que sí va a funcionar un poco, que es un poco la profundidad de cada personaje que él ha narrado, ¿no? O sea, en sus películas. Entonces, habrá que ver también, porque obviamente estamos hablando también de que Disney... No, o sea, al final de cuentas, todas las películas, tanto de Lucasfilms como de Marvel, todas tienen el denominador común de esta parte de la comedia. Y también si vamos un poco a la comedia, hay que pues tener en cuenta que Stephen Daldry es británico, que la comedia de un británico no es la misma que de un estadounidense. Entonces, pues hay que analizar esa elección porque se me hace muy arriesgada. O sea, no me disgusta, pero se me hace muy arriesgada. Y de hecho yo la veo peligrar hasta eso a futuro en la parte como lo han peligrado lo que fueron los hermanos que iban a dirigir la de Han Solo y también lo que pasó con Marvel, ¿no? con Edgar Wright, por ejemplo. Pero es justo lo que hablábamos. Tienes que pensar como, bueno, de Stephen Daldry es que él hace como cosas muy sobrias, entonces también hemos visto cuál es su tipo de humor realmente, porque si bien Billy Elliot tiene como cosas chistosas, o sea, realmente las horas, o por ejemplo, estoy viendo que él dirigió varios episodios de Crown, entonces realmente ahí no hay ningún tipo de comedia. O sea, estamos hablando de algo que habíamos, no pedido a gritos, pero que sí estábamos ya como exigiendo, lo que dices de Marvel, lo que dices de, bueno, y de Lucasfilm, que ellos están yendo a la segura, que se van a hacer un humor, pero esta película va a salir hasta el 2020 y para el 2020 la fase 4 de Avengers ya habrá como ir a la mitad, habrá terminado, no conozco el tiempo de ellos. Y la trilogía serializada de Star Wars, episodios 8, 7, 8 y 9 ya habrán terminado. Entonces eso sería un buen momento para empezar a apelar a otro tipo de historias, o sea, ya que acabaron la trilogía primordial a la que se fueron a la segura, entre comillas, porque episodio 8 va a ser una sorpresa seguramente. Tienen el chance de experimentar con otro tipo de cine para el personaje de Obi-Wan. Entonces, a mí me parece extraordinario que lo que está haciendo Lucasfilm de darle al director la libertad de dirigir la película y hacer su guión, porque pues creo que de los cuatro aquí sabemos que no hay nada mejor que eso, ¿no? Que tú puedas dirigir tu propia historia. Pero el punto es que llegue al final de eso. Porque exacto, como sabemos, Han Solo no llegaron al final. Han Solo no llegó y es un caso que va a seguir generando como, lo voy a decir, como chismes de señora cinéfila en lavadero, porque las verdaderas razones no salen a la luz. O sea, hubo diferencias creativas y ellos son muy jóvenes y el que se hayan ido por Ron Howard era como lo más seguro que podían hacer. Es un director, es galardonado, la gente lo conoce. Y pues es lo que hemos visto en todo, ¿no? En Marvel y en demás, los directores de la Casa de las Ideas y de la Casa de Mickey Mouse son marionetas. Y pues aquí no creo que J.J. Abrams haya sido tan marioneta porque pues él tuvo que idear todo. Digo, yo sé que The Force Awakens es como un soft remake de A New Hope, pero pues al final de cuentas él tuvo mucho poder de decisión. Gareth Edwards también... tuvo mucho poder de creativo, lo decía en las entrevistas que dio aquí en México, e incluso Disney le pedía que hiciera más, o sea que esa escena al final de Rogue One ni siquiera él había escrito porque dijo que no creyó que Disney le diera chance de hacer algo tan, tan, tan atascado de violencia y de Darth Vader, y fue el mismo Mickey Mouse al que le dijo, ¡hazlo, por favor! Entonces, al final del día, a mí me interesa mucho lo que van a hacer con Obi-Wan. Y ya poniéndonos muchos más clavados y muchos más nerds, está interesante que justo cuando acaba la trilogía de Rey, empieza una película de Obi-Wan. Y yo sí soy fiel creyente de que ella y Obi-Wan tienen algo que ver en la historia. ¡Kenobi! La nieta de Kenobi. Digo, es muy lanzado y la verdad hace 2 años a estas alturas yo ya tenía mi teoría de Force Awakens, pero ahorita sí estamos en ceros porque no nos han mostrado mucho. Pero pues sí, volviendo al tema de la película, me hizo muy feliz, por fin mis 1000 oraciones a todos los santos existentes de la cultura geek, a Cthulhu, a todos ellos, fueron escuchadas. Y pues sí, nada más falta que Ewan McGregor saque un tweet en el que diga "of course" y listo, vamos a tener una película que esperemos se convierta en una trilogía de Obi-Wan Kenobi. Yes. Muy bien. Pues oigan, para cerrar nada más unos comentarios ya se del de Game público. Of Thrones. Ya hablamos. Yeah. Ah, qué bueno. Sí, no ya hablamos como media hora. Intensas. Sí, no quiero escucharlos pelear y que, es que ya no, dura muy poco y que todo fácil. No. Tendrás que escucharnos en iVoox, porque ya ahí ya nos pueden descargar para que nos escuchen en su carro, o en la escuela, o mientras trabajan, o no sé. Sí, entonces, ya pueden nerdear con nosotros a través del podcast descargable, chavos. Pasamos el link en el post. Así que, pues ya saben, ya llevamos... ¿Cuál episodio es este, Edith? Es el episodio 5. Ese es el bueno. Sin contar el piloto. Rolen el pack, el enlace. Claro, va a estar ahí. Al rato les rodamos el enlace pack, chavos. Sí, esperemos que este ya esté arriba al más tardar el miércoles para que lo escuchen ahí. Y bueno, nada más unos comentarios del público. Daniel Kenobi nos... Me dijo que el nombre del Padawan del lado oscuro es Thanatos. Ok. Luego Edgar Pérez nos dice que los jóvenes de Star Wars no le han gustado cómo retratan a la gente cuando es joven. Por ejemplo, Jango, Boba, la relación de estos dos, de Anakin y todo eso. Entonces, claro. Es que los niños arruinan todo. Exactamente. Ajá. Pero bueno, no tengan habíamos... hijos. Debido a la llegada tardía de Alf, habíamos interrumpido a Melvin, que rápidamente nos estaba contando perdón. La Torre Oscura. Nada más una aclaración, Melvin. Me pregunta Edgar que si son 7 libros de la Torre Oscura más el 3.5 o algo así. ¿Tú entiendes esa pregunta? ¿3.5? No. Uh-huh. ¿A qué se referirá? Ahorita a ver qué nos diga, pero a ver síguenos hablando de la Torre Oscura. 3.5. Ok, la Torre Oscura, pues es como la serie de Stephen King. Él empezó a escribir su primer libro cuando recién salía de la universidad, El Pistolero, y pues también no sabía qué tan grande lo iba a ser esta serie. Está basada en un poema medieval, está larguísimo, pero está muy bueno, y trata sobre este caballero que tiene que llegar a la Torre Oscura, y es como un poco de su viaje. Ya, pues él ya crea toda una mitología, empieza con una frase que se volvió como muy icónica dentro de los seguidores de Stephen King, que dice: el pistolero va por el desierto persiguiendo al hombre de negro, ¿no? Y eso es como que eso será lo que la historia de los 7 libros, ¿no? Es el pistolero persiguiendo al hombre de negro antes de que destruya la Torre Oscura, y al destruir la Torre Oscura destruya como todos los universos. Tiene un montón de referencias como literarias. Lo que él quiere decir es como que la Torre Oscura es como el mundo real, el verdadero mundo, y de ahí se desprende mucho, y que la literatura son son desprendimientos de cuenta que los autores son como profetas que escriben estas historias porque vieron en sueños o lo que sea, vieron, se asomaron a otras realidades, ¿no? Y está interesante, ¿no? Porque entonces agarra como muchos elementos de la literatura Esta además, esta serie, al ser como el mundo real, pues se hace cuenta como que todas las otras novelas de Stephen King siempre terminan aquí, ¿no? Todos los personajes de todas sus novelas terminan de una u otra manera en este mundo, ¿no? En este mundo que se está destruyendo y que tienen que salvar. Incluso, por ejemplo, ya el último, la batalla final, de repente se viaja a Stephen King y pone así que el pistolero ataca al monstruo con snitches, ¿no? Y las de Harry Potter. Y se agarra así como muchos elementos de la literatura y como sus armas. Órale. Y bueno, llega la peli, ¿no? Llega la peli, es una historia que ya también la estaban trabajando desde hace mucho. Que lo que siempre quisieron hacer fue, y con Ron Howard al principio lo querían que él dirigiera, tenían como toda esta idea, iban a empezar a hacer, creo que, una primera trilogía, y luego iban a hacer la precuela. ¿Qué chance a eso se refiere tu amigo con el 3.5? No estoy seguro, porque hay un libro, creo que es el 3 o el 4, que es como precuela, cuenta la historia de Roland, el pistolero, y cómo vivía en este mundo medieval y todo esto. Y bueno, esa iba a ser una serie, y creo que en principio, si todavía no se les ha caído la producción y todo, y depende cómo les vaya en taquilla, la idea es esa: van a empezar a hacer creo que dos películas, dos, tres películas, luego la serie que va a ser precuela y ya concluirán la serie. Y bueno, el Pero el séptimo problema es libro que acaba no le ha siendo. ido muy bien, ¿no? Ajá, o sea, es lo que iba a decir. Al final No, de es que es de cuentas, cuenta. tú ya la leíste, ¿sabes lo que yo te quería preguntar? ¿Tú ya lo Yo ya leí leíste? todos. Ajá. A lo que yo iba a preguntar es, o sea, Edgar eso Pérez. es una obra. Edgar Pérez nada nos dice que el 3.5 es The Wind Through the Keyhole, que es del 2012. Ah, The Wind Through the Keyhole. Sí, esa es como aparte. Sí, no es como de la serie principal, pero se deriva. Como te digo, todos sus libros al final tienen referencias a la Torre Oscura, personajes terminan, personajes que no sé, que no tuvieron una conclusión en otros libros, terminan en este mundo, ¿no? Entonces, todo se une aquí. Y de hecho lo acabó hace poquitos, o sea, el último libro, que es La Torre Oscura. Ha de haber sido como del 2007, creo. O sea, lo acabó hace poco. Pero, Y, pero Manolo, mira, yo la duda que ajá. tengo es, o sea, tú ya los leíste, a final de cuentas, Sí. es una obra de nicho o si es una obra que se puede hacer comercial a tal grado que la vaya a ser una película, pues porque en realidad La Torre Oscura es el último blockbuster del verano. Sí, es que, mira, el libro da para muchísimos días, o sea, tiene material para tirar. El problema es que como que se quisieron poner muy experimentales. Haz de cuenta que el último libro acaba con el pistolero, llega a la Torre Oscura, acaba con el Rey Carmesí, que es el que quería destruir el mundo, y abre una puerta y regresa al principio, ¿no? O sea, como que no era como el fin de su viaje, tiene que volver a iniciar todo y empieza donde, y termina el libro donde empieza el primer libro. Solo que en esta ocasión tiene como una herramienta más que era el cuerno de él, que bueno, hablan mucho de este cuerno, que supuestamente es mágico y es como que lo que le faltaba para ahora sí derrotar o sea, acabar al rey carmesí y volver al mundo normal. Entonces, la película empieza donde termina el séptimo libro, ¿no? Y como empieza todo otra vez, entonces, bueno, se tomaron como estas libertades de, bueno, vamos a hacer como, no vamos a seguir los libros tal cual, ¿no? O sea, no vamos a hacer como película de la 1, de la 2, así, sino que se tomaron como, bueno, yo no lo he visto, pero todo apunta y desde el tráiler se ve que la historia es como una síntesis de los primeros tres libros. Oh, ya. Entonces, eso, ajá, entonces como que quisieron hacer algo nuevo con el material que había pero por lo que he leído de las críticas, como que no termina de amarrar, no entiendes bien el mundo ficticio, ¿no? Donde toda la novela sucede, y casi todo sucede en Nueva York, en nuestro universo, digamos, pero pues no te terminas como de entender cuál es el problema, ni quién es el hombre de negro, que bueno, aparece en los 7 libros, es el que atormenta al pistolero y no le permite avanzar, y aquí es como que pues lo vence muy, creo que, no sé si acá, si pelean y lo vence o algo, pero como que acaba la película, la crítica es que acaba la película y parece que ya acabó, o sea, como si fuera una sola película, ¿no? Condensaron 7 libros de 800 páginas cada uno, ¿no? Entonces se queda así como super flat todo, ¿no? Y lástima, porque el cast se ve muy bueno. Sí, ¿tú la vas a ir a ver el fin de semana, Melvin? ¿La van a ir a ver ustedes? Sí, claro. No, yo la verdad, híjole, es que yo creo que voy a esperar mejor a Netflix. Sí, yo la verdad es que sí. Es que la verdad es que se ve bien en historia, pero no sé si valga la pena el boleto. Más porque yo creo que, por eso te preguntaba, porque al final de cuentas yo siento que es más para el fandom del libro. Sí, o sea, y porque como dices, tiene ventajas, no sé, pero aún no así sé. El cast no me anima a verla. O sea, ajá. Igual y yo la veo en un camión México-Toluca. Puede ser interesante. Ay, sí, o sea, lamentablemente eso parece, ¿no? O sea, es como una super obra así, super épica, porque además son un montón de libros, es un western, desde época, ¿no? Tiene unas cosas rarísimas, pero pues no sé, no permeó eso a la película. Parece que no. Se va a quedar, va a pasar, yo creo que bueno, va a pasar así como. Pues ya me contarás qué tal está el próximo lunes. Ya les contaré pues, el siguiente lunes. Ya nada más para casi cerrar la sección de series rápidamente. Yo les quiero comentar de Halt and Catch Fire, que inició su cuarta y última temporada el sábado. Si es una serie que no han visto, en la página de Foreigners les voy a dejar un artículo que escribí de las 5 razones por las que la tienen que ver. Es una serie muy, muy buena. Si les gustan series tipo Mad Men, Breaking Bad, como ese tipo de ritmo y ese tipo de desarrollo de personajes, la tienen que ver. O sea, es una super sí. mega actuación de Lee Pierce. No sé si ustedes ya la vieron. No, pero si dices que me va a gustar porque me gustan esas dos series, pues yo creo que sí. ¿Cómo se llama la serie? Halt and Catch Fire. Eso, Halt and Catch Fire. De hecho, al inicio la comparaban muchísimo con Mad Men, pero la serie poco a poco fue como agarrando su propio hilo. Y lo padre es que la primera temporada, por ejemplo, te presentan 4 personajes y cómo ellos están tratando de armar una computadora para que una computadora personal que luche contra la computadora de IBM. Entonces es algo como muy geek, como de codificación y de ensamblaje y de ingeniería. Pero al mismo tiempo habla un buen sobre cómo son los humanos en el aspecto de trabajo en equipo, de logros personales, de tratar de superarse a sí mismos, de obsesiones, de manipulación, de liderazgo. Y lo padre de las temporadas, sí, no, y las temporadas, lo padre es que cada personaje toma su propio camino. Entonces, a pesar de que todos están como en ambientes diferentes, sí, como que estando ligados como por sus emociones que vivieron en la primera temporada. Entonces es muy interesante porque las siguientes temporadas, en el contexto también vemos cómo se empezaron los videojuegos, los chats online, las compras en internet. El inicio del internet para empezar también, cómo empezaron a crearse estas empresas desde el garage en California. Literal, es un mundo donde sí existe Steve Jobs, entonces también como ellos admiten a Steve Jobs también. Entonces es una serie muy muy padre, tiene 2 grandes personajes femeninos, 2 grandes personajes masculinos y se las recomiendo muchísimo. Ya es la última, entonces, ya si se va quieren, a acabar. Sí, van a ser 4 temporadas. Ah, esta genial. Es la última. Va que va. Entonces va a estar muy redondo el asunto, la verdad. Lee Pierce, yo soy muy fan de él desde que lo vi en The Fall. tal vez ustedes lo conocen por un villano de Marvel, de Thor, creo. Este, no. Malekith. Ay, sí, pero no me acuerdo. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo, cuál Thor es, el actor? Es Thor, el mundo oscuro. Bueno, yo lo conocí por The Fall, que igual es un director que me gusta mucho, entonces... Él pero no, me pero gusta Luke mucho, no es el, de, el del Hobbit también. ¿Quién? Es el Celefo. Bueno, el papá de... El papá de... De Legolas. De Wasp. De Mayelin. Sí, el mero, sí, ya me acordé. Él entonces, era el de Pushing Daisies, ¿no? También. También, el de sí, Pushing Daisies. Ay, oh, una joyita que nos cancelaron, chihuahuas. Oh, sí. Director de Hannibal también. Uh-huh. Una gran cancelan serie que terminó cosas, siendo. No cancelan Grey's Anatomy, así que. Ya sé. Que terminó siendo cómic. No sé si tú lo leíste, Alf. El cómic de Pushing Daisies. Ah, Pushing sí, Daisies terminó en cómic. No, ¿sí? No inventes. Sí, por ahí no debo tener. Déjalo busco. Alf buscando en 3, 2, 1. Google Cómic, Mercado Libre, Pushing Daisies. Exacto. Y pues ya, esa es mi recomendación de la semana. Chicos, voy a agregar algo antes de irnos. Sí, yo ya iba con tu encuesta, pero tú... Agrega. Ah, bueno, iba a agregar algo rapidísimo. Hoy salió, bueno, desde ayer salieron los comentarios de la, pues ahora sí que la adaptación de Netflix, cinematográfica, entre comillas, porque es para televisión, pero de la adaptación del manga y el anime de Death Note, ya la vieron varios medios de comunicación. Sé. Ah, sí, ya ha vi. Sido un golpe que la verdad yo me esperaba, pero que vamos a ver qué tan mala es. No inventes. Sobre todo para aquellos que son fans, yo ya acabé mi rewatch del anime. Ufa, la serie es increíble. Y si no han visto la serie, obviamente yo soy de la idea de que primero vean la serie, porque seguramente la película no los va a llevar a ver la serie. Pero bueno, la película se estrena este viernes. ¿Es eso? Wow. Así que sí. Vamos a ver qué tal y pues ya vamos a estar hablando de ella el próximo lunes, ¿va? ¿Es en la que sale Willem Dafoe? Sí, Willem Dafoe va a ser va a ser el Ryuk. Shinigami. ¿Ryuk? El dios de la muerte. Ryuk, ajá. Ajá. Ay, mira, pues sí, yo sí la veo para el lunes. Yo pensaba para hacer mi primer acercamiento a Death Note. No, chavo, mejor ve la serie primero. Okay. De la serie. Ufa, sí, porque la serie también está en Netflix y te la pasa a aventar rápidísimo. Ajá. Sí, dura sí, nada esos que... episodios, nada. Ajá. Pendiente eso y Ghost in the Shell. Esa fue una de las últimas series que literal no podía dormir si no veía capítulos. O sea, me la eché como en 3 días, literal. Así, sí, yo también. O sea, fue horrible. Terminas hablando japonés después de eso. Ojalá que no tenga un efecto contraproducente tanto el manga como para el anime. Eso es lo que me preocupa. Ajá. Pero bueno, vamos a ver. Hablaremos de eso el lunes. Y de paso también hablamos del anime. Claro, para sí. Que los... Ajá. Entonces, pues nada más para terminar, Alberto nos hizo favor de hacer otra encuesta en su Twitter. Y si estuvieron atentos, yo también la retuiteé. Y pregunto que para ustedes, querido público, ¿cuál era la película del verano? Entonces, hubo como varias películas, pero creo que nada más diré los primeros 3 lugares, que son los que tuvieron más votos. A ver. Entonces, en tercer lugar, es una película que yo no he visto, pero seguro ustedes sí, que se llama It Comes at Night. It Comes at Night. Es la de A24, ¿no? El estudio que está haciendo estas nuevas películas cool. ¿Ya estrenó en México? Desde hace 3 semanas, chavo. Sácatelas, no la he visto. Y se te pasó y se nos pasó porque también a mí se me pasó. Sí, no, yo no. No. Al rato la venden afuera de la Cineteca, seguro. Sí, no, a mí las de terror me las recomiendan. Oigan. Bueno, a ver si podemos hacer un break la otra semana de... Porque no sé si vieron Annabelle. No, yo no, sí, no veo yo esas películas. Soy una miedosa. A ver si la platicamos también el otro lunes, para que ya no haya spoilers ni nada. Va. Okay sí. Sí ahorita lo anoto para que no se nos olvide. Va, que va. Ok, en segundo lugar quedó Dunkerque, de nuestro amado Christopher Nolan, de la cual hablamos hace 2 podcasts. Sí, padre Christopher Nolan. Claro. Y en primer lugar quedó Baby Driver. Sí. Y por aquí no entraba en Wonder Woman en la votación. Entró sí, Wonder votaron. Woman, pero tuvo muy poquitos votos. Híjole, sí, machistas, misóginos. Tuvo el mismo número de votos que Your Name. Hazme el favor, qué horror. Guardians of the Galaxy 2 seguro brilló por su ausencia, ¿no? Sí, de hecho. Brillaron, sí. Otras por las que votaron fue, por ejemplo, Patterson, Gifted, de Emoji Movie, pero creo que esa fue un troll de nuestro Twitter Mario. Mario. Sí, exactamente. Seguramente solo Melvin la fue a ver, ¿ok? No la fue a ver, ya habló. Ya la vamos a correr del programa, de hecho. Sí, es su último programa. Exacto, bye Melvin. Y el Planeta de los Simios también obtuvo unos votos. Híjole, eso no lo he visto. Súper sobrevalorado, pero bueno. Entonces, pues sí, esa fue nuestra votación de la semana. Nuestro querido público dice que Edgar Wright tiene el premio al mejor director del verano. ¡Bravo! Ok, sí, ¿y cuál va a ser la encuesta de esta semana? No sé, pero Alberto la va a llevar. No, cambies el nombre. No, ya sabes, a mí me encanta cambiarles el nombre. Menos a Melvin, porque ya... Lo ya digo, desde hace tantos años ya... Muchos años. Sí, ya muchos años, sí. Ya, demasiado. Pues va, al rato, yo creo que la de esta encuesta de este podcast va a ser cuál es su anime favorito. Ya que vamos a hablar de los Not. Me gusta. Bien. Entonces, para así también ya recomendamos cosas. Perfecto, entonces el próximo podcast vamos a recomendar cosas anime, me parece increíble. Perfecto. Anime. Ya sea, y de todo, películas o series, no hay problema. Sí. Muy bien. Entonces, querido público, sintonícenos el siguiente lunes, ya sea en vivo o nos pueden bajar en su reproductor favorito. En algún punto les diremos cómo, pero eso sí, según... Muy feo. Bueno, ok, pero bueno, me aseguran que ya nos pueden oír en todos lados. Sí. Entonces, les ponemos el enlace de ebooks para que ya puedan bajar todos los episodios. Este se va a subir, yo creo que como dice Edith, ya creo que el miércoles más tardar. Pero ya están todos arriba por si se perdieron alguno. Y obviamente, si los escuchan y tienen comentarios de los temas que hemos ido tocando, adelante, nuestros twitters están abiertos, ¿eh? ¿Y cuáles son sus twitters? Compártelos con el público. Empezamos con el más joven. Arroba. ¿Quién no, es el tú más no joven? Eres el Alf. Perdón, estaba tomando mi chocomil. ¿Ves? Exacto. ¿Ya ves? Alf Noriega F. ¿Dónde te pueden leer? smashmexico.com.mx. Excelente. ¿Melvin? @ Mel's blog en Instagram y en Twitter. Y bueno, a mí me pueden leer en Twitter, es Alberto Molina, Molina con doble O. Y pues también me pueden leer los... Bueno, cada semana escribo sobre algún tema en Síntesis Hidalgo, que es el periódico para el que trabajo como columnista. Y bueno, les vuelvo a dejar el link que escribí la semana pasada de Scott Pilgrim, que cumplió aniversario al doble, cumplió 7 años de la película, del estreno de la película, y 13 años del lanzamiento del cómic. Así que si pueden echarle una vista al enlace y pues comentarme si ya la vieron o si les gusta Scott Pilgrim, si son fans, pues ahí nos leemos. Excelente. Y a mí me pueden encontrar en HT Idea. Ahí estamos probando nuevas plataformas para pasarles reseñas de series y libros y cosas que estoy viendo en Anchor, o como se diga. Y estoy escribiendo mis recaps de Game of Thrones. Esta semana yo creo que sale el miércoles, los de estos anteriores episodios. Y también estoy escribiendo en Extraordinaire, donde les hablé la semana pasada de justamente la serie que les recomendé hoy, Halt and Catch Fire. Entonces, si quieren, ahí también pueden pasar a leer por qué tienen que ver esta serie. Entonces, esto fue todo por este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando: Edgar Pérez, Daniel Kenobi, Pamela Rivera, Rogelio Díaz. Muchas gracias por aguantarnos, escucharnos y opinar con nosotros. Gracias a todos los que nos escuchan después. Pues seguimos por aquí. Nos vemos el siguiente lunes. Que tengan una gran semana. Bye. Bye.